Los y las que nos hacen favor de acompañarnos un miércoles más, hoy 22 de octubre de 2014, iniciamos una emisión más de Las Brujas de Venus y agradezco a toda la gente que ya está del otro lado de sus computadoras, listas, listos para escuchar Las Brujas de Venus, pero pues sobre todo para participar con sus comentarios al respecto de los temas que traemos a la mesa este día. El día de hoy en primera fila no está Juana la Loca, le mandamos un saludo porque fue al dentista, entonces seguramente estará nerviosa, pero esperamos que todo salga bien, pero sí está Junuen Rangel, así que le mandamos un beso hasta la Ciudad de México, en las oficinas de CIMAC, que por cierto, hoy no vamos a tener el teaser de CIMAC, pero sí les avisamos que estarán el día de mañana, no, el viernes, en Oaxaca, presentando este segundo informe sobre violencia contra mujeres periodistas que tendremos muy pronto acá en Morelos, en Cuernavaca, probablemente también en Jutepec, así que pues estemos ahí pendientes de esta investigación tan importante que nos habla justamente de la impunidad como tema central en este informe, a 2 años del primero que publicaron en 2012, que planteaban bueno un panorama general por estados de la República de los casos documentados por esta organización en el tema de violencia contra mujeres periodistas y pues ahora surge esta nueva investigación con 4 casos emblemáticos que pues enmarcan la situación de impunidad en la que se encuentra estos casos como pues la mayoría de los casos de violencia contra las mujeres, pero con esa característica específica de las mujeres que pues nos dedicamos a difundir la información de lo que sucede en cada una de las localidades, de los municipios, de los estados de este país y bueno, sabemos que hay una relación sumamente estrecha entre los temas que las mujeres agredidas cubren en el momento de la agresión. Está, bueno, el caso de Lidia Cacho, el caso de Regina Martínez, como los grandes casos de violencia contra mujeres periodistas, pero pues sabiendo también que la labor de las compañeras en algunos municipios o lugares que quizá no están con tantos reflectores encima, pues es ahí donde sucede también las agresiones en contra de las compañeras que nos dedicamos a la labor periodística. Entonces, pues este informe se estará presentando en Oaxaca, ya estuvieron en algunos otros estados de la República, y en diciembre estarán en nuestra entidad. Ya les estaremos haciendo la invitación mucho más puntual a esta actividad. Por lo pronto, hoy es un día pues bastante chido. Yo me siento muy contenta de lo sucedido hoy por la mañana, más bien ya en la tarde, hay que decirlo muy claramente. En el Congreso del Estado de Morelos, pues se realizó la entrega de la presea Xochiquetzali, y nos encontramos, además de felicitar por supuesto a la compañera que recibió esta presea de manera muy merecida para mi punto de vista y para el punto de vista de las compañeras que estuvimos ahí, pero fue un día de encuentro con compañeras de las organizaciones de la sociedad civil, de algunas instituciones, dependencias, de otros espacios académicos, desde donde estamos pues trabajando los temas que tienen que ver con la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Y fue un encuentro pues motivador, esperanzador, de alegría. Creo que estamos contentas, aunque pues también se dijeron ahí cosas muy ciertas del contexto que estamos viviendo en nuestro estado, específicamente con el tema del feminicidio, de pues la petición por parte de la sociedad civil de emitir la alerta de género, y pues bueno, hay ahí una gran discusión que tendríamos que hacer quizá en estos micrófonos y en cualquier otro espacio en el que podamos discutir al respecto. Pero pues el día de hoy me acompaña aquí en la cabina de Las Brujas de Venus la compañera Andrea Acevedo, que bueno, ya saben que más que invitada es una bruja de Venus desde el inicio de este espacio. Y está también Paula Montaño, también compañera feminista, compañera de lucha, con quienes estaremos platicando de un tema muy específico, pero me gustaría que abriéramos este día, este espacio, con alguna reflexión que quisieras hacer. Andrea, ¿tú fuiste, Paula, en la mañana? No, te vi. No, estuve. No te vi. Pero está Andrea Acevedo, que nos encontramos ahí en el Congreso. Antes que nada, bienvenidas. Gracias por estar acá. Gracias por la invitación, Brujita. Siempre es un placer tenerlas en este espacio. Andrea, una reflexión acerca de lo sucedido hoy en el Congreso del Estado. Pues me parece que, como atinadamente decía la diputada Erika Cortés del Partido Acción Nacional, pues el premio se reivindica, ¿no? Así viniendo es. De una voz de un partido tan conservador y que en mucho de su actuar e incluso de sus propios estatutos está en contra de los derechos de las mujeres. Uh-huh. Me parece que el que una mujer de un ala tan diferente y conservadora y completamente opuesta al feminismo haya reconocido la reivindicación de este premio y además el trabajo de esta compañera Elena de Hoyos, pues me suena que es algo constructivo. Claro. Y que llama al trabajo de las mujeres dentro de la sociedad civil, dentro del feminismo, dentro del activismo, a la construcción y a trabajar en los temas donde hay coincidencias. Entonces, pues la verdad es que qué mejor momento que en este, que una mujer como Elena de Hoyos haya sido reconocida, mis respetos y mi admiración. He tenido la oportunidad de trabajar algunas cosas con ella, no como activista, pero sí como poeta, y también me parece que reconocer a una mujer que ha estado en el terreno de las artes y de la literatura, que también son terrenos que han sido cooptados por el machismo y la misoginia, pues es muy valioso. Entonces, pues enhorabuena, felicidades a Elenita, ya se lo dijimos en persona. Y creo que rescato de su discurso muy emotivo, la super parte súper emotivo, donde decía que las mujeres y las feministas necesitamos aprender a trabajar juntas sin ponernos el pie, ¿no? Palabras más, palabras menos, esas son las cosas que ella decía. Me parece que es muy valioso que lo diga y que espero que sea una oportunidad esta para unir diferentes organizaciones y diferentes temas que desde hace mucho tiempo pues hemos estado divididas por muchas razones personales, políticas, sociales y muchas otras, y que bueno, es el llamado que hacía Elena y que espero que pues sea, pues que así sea, ¿no? Que se dé como un seguimiento. La verdad es que yo estoy neta que estoy súper contenta que haya sido ella. La verdad que sí, porque el año pasado pues ya habíamos hablado incluso en este espacio de lo que había pasado con ese premio. Entonces, también reitero como las palabras que decía Lenita de ellos, que cuando se honra una, claro, nos honran a todas, y claro que sí, o sea, ese reconocimiento es para el trabajo de muchas mujeres que hemos aportado cosas, ¿no? A la igualdad, al camino a la igualdad, ¿no? A la equidad. Entonces, pues bueno, es solo un premio, pero significa mucho y es súper importante que se haga, porque además se nos olvida de pronto que en el ámbito del feminismo la participación política es súper importante, ¿no? Porque la política está hecha por hombres en una sociedad que es de una estructura para hombres, donde el poder lo tienen por ende ellos automáticamente, y que al feminismo no se nos puede olvidar que esos espacios nos han costado y que necesitamos estar ahí y llevar esa voz representadas por nuestras compañeras para poder realmente impulsar nuestra agenda, porque si nosotras no la llevamos, nadie más la va a llevar, y quien la lleve seguramente solo se va a vestir de nuestros hermosos discursos para no hacer nada, ¿no? Pues así es. Yo justamente, pues bueno, agradezco el comentario que haces, Andrea, porque además también es importante mencionar que hace muy poco tiempo ganaste también tú un premio de las juventudes, y bueno, eso nos habla justamente de la participación de las mujeres, que pues si bien estos espacios no se nos han sido otorgados, ¿no?, de manera natural o de manera automática, como en el caso de los hombres y de los compañeros, pues es bien importante decir que, bueno, esta presea además se entrega, por supuesto, en el marco del aniversario del voto de las mujeres, y tú hacías una reflexión justamente en las redes sociales hace unos días sobre, y bueno, que ya la habías traído justamente a este espacio de las Brujas de Venus, sobre los procesos democráticos y los procesos de libertad, en donde las mujeres sí, de manera teórica o quizá en los papeles, en los documentos, en las leyes, pues ahí dice que las mujeres tenemos derecho a votar y ser votadas. Y sin embargo, digo, además de que esto no se cumple en su totalidad, las cuotas de género aún son obligación, ¿no? No hay todavía como estos procesos en donde las mujeres ocupemos estos espacios simplemente porque nos corresponden, sino que hay ahí obligaciones que entonces le dicen a los partidos políticos que tienen que tomar en cuenta a las mujeres de manera igualitaria, pero pues digo, siempre has hecho esta relación entre lo que tiene que ver con la toma de decisiones políticas en los espacios públicos y en los espacios de toma de decisiones, con las decisiones también políticas que tienen que ver con el cuerpo, ¿no? El primer territorio, el que nos pertenece de nacimiento, pues es un territorio sobre el cual no podemos decidir de manera libre, no hay este marco de legalidad en donde, bueno, se respete también este derecho de las mujeres. Y que justo en la necesidad o en el afán de atender lo urgente, que serían en este caso los asesinatos de las mujeres, los feminicidios, que es algo demasiado violento, olvidamos que en el marco del 61 aniversario del voto de las mujeres en México, irónicamente, pues no podemos decidir sobre lo único que nos pertenece, que es el cuerpo, y que ni siquiera en Morelos, en un estado donde gobierna la izquierda, donde tenemos un Congreso con mayoría izquierda, tenemos esa libertad, ¿no? No se ha legislado a favor, no se ha hecho como real este derecho. Así y es. Que a veces en la emergencia de atender todos los temas, otros temas que hay, se nos olvida cuando es algo súper básico. Así es, porque no solo hablamos de la vida, ¿no? Que es como el primer derecho a defender, la vida de las mujeres, la vida digna de las mujeres, sino todo lo que tiene que ver con eso, todo lo que hay alrededor, que no solo es que nuestros corazones palpiten o no, o que estemos caminando por el mundo vivas humanamente, biológicamente, sino que las condiciones necesarias para decir que tenemos una vida digna, pues son justamente este tipo de derechos ejercidos en libertad. Uh-huh. Y que, bueno, sabemos y señalamos, para quienes se les olvide, que es un asunto pendiente en el estado de Morelos y en los demás estados de la República, en donde pues hay algunos en donde simplemente no está legislado, no está regulado, pero hay otros, como en el caso del estado de Morelos, en donde además está esta obstrucción, que digo, ya hemos hablado acerca de la convivencia armónica de los derechos entre el derecho a la vida desde el momento de la concepción, que puede convivir armónicamente con la despenalización del aborto, pero bueno, vemos todavía grupos conservadores que se manifiestan afuera del Congreso con toda la libertad que tienen de manifestarse. Pero pues seguimos viendo líderes religiosos ahí opinando sobre las decisiones en el Congreso, seguimos viendo pues en la acción sumo conservadurismo, ¿no? Poco acompañamiento a las compañeras, a la compañera en este caso, que está impulsando o intentando de alguna manera impulsar dentro del Congreso, que tampoco debe ser un papel fácil, ¿no? No, que se claro. Necesita como una formación constante, por supuesto acompañamiento de las organizaciones de la sociedad civil, que además son expertas en este tema. Y bueno, hay mucho que discutir al respecto, pero me parece que algo que sí hay que rescatar es esta reivindicación de la presea Xochiquetzali. El año pasado nos quedamos como con un mal sabor de boca, sí, como confundidas, horrible. Como sin saber qué había sucedido o por qué había sucedido de aquella manera, pero pues este año se reivindica no solo por la premiada, por la ganadora, que es una compañera queridísima acá en Las Brujas de Venus, que ha estado ya bastantes ocasiones compartiendo su poesía y sus reflexiones acerca de diversos temas, que es Elena de Hoyos, de la Ediciones Insumisas ahora, y que bueno, ha trabajado con la colectiva editorial Hermanas en la Sombra desde hace ya mucho tiempo. No solo eso, sino que además las compañeras que digamos conformaban la terna, y antes toda esta estas opciones para recibir el galardón, pues son compañeras sumamente reconocidas, que además queremos mucho. Estaba Adriana Mújica, estaba Flor de Siré, estaba Mirna, sí, Cordero, o sea, era que también tienen una gran trayectoria. Súper trayectoria. Era una súper competencia, que bueno, más que eso, cualquiera que hubiera ganado hubiera sido una presea súper merecida. Sí, claro. Y bueno, en este caso pues ganó Elenita, a quien le mandamos un abrazo. Estamos viendo que pueda estar acá en Las Brujas de Venus el próximo miércoles. Todo dependerá de su agenda, que seguramente pues estará bastante ocupada en los siguientes días, porque además ganó el primer lugar también en la 10ª Bienal de Radio, ¿no? Entonces sí, es sí, una sí. mujer que en este momento está premiadísima, reconocidísima, y bueno, nosotras lo hacemos en este contexto, en este marco, y todos los días por su trabajo. Así que muchas felicidades a Elena de Hoyos. Quiero saludar a la gente que ya se está conectando aquí a las redes sociales. Nos saluda Jero Funk desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Le mandamos un abrazo a él y a todos los juaritos y todas las juaritas, uh-huh, que ya saben que les queremos un montón acá en Cuernavaca, en Morelos. Está Ángel Santim, está también Sofía Rito, también desde Ciudad Juárez, le mandamos un abrazo hasta allá. Está Ana Karen Rodríguez, le mandamos un abrazo. Compañeros, compañeras de Centro de Medios Libres, también un abrazo para ellos y ellas. Y por acá vi que dice, bueno, Xoch Guzmán, que está también ahí pendiente compartiendo en las redes sociales, por supuesto atenta al tema del día de hoy. Y está también, dice que Mare Advertencia Lírica le dio me gusta a la Liga de las Brujas de Venus. Ahí la etiquetamos porque vamos a escuchar una rolita al final. Pero si es así, le mandamos un abrazo hasta Oaxaca o hasta donde esté a esta compañera música, compositora, poeta, que pues tanto admiramos acá en Cuernavaca, en las Brujas de Venus, y que Paula decidió, aquí lo decidimos, sí decimos, ¿verdad? Escuchar a Mare Advertencia Lírica, así que le mandamos un abrazo, está Xoch Guzmán, y agradezco a Helios de Tijuán, que está en controles. Ahora sí, Andrea, Paula, hablar del acoso callejero. Está una campaña pues bastante amplia en distintos estados de la República, para visibilizar el acoso callejero como una forma de violencia de género, de violencia contra las mujeres. Así que, pues, platíquenos al respecto de la acción para el sábado y, pues, del contexto en la que se realiza, ¿no? ¿Quién va? Bueno, yo. Paula. Sí, yo. Bueno, porque Andrea ya habló mucho. Entonces, les voy a contar que el sábado, que es 25, vamos a estar en el Zócalo de aquí de Cuernavaca a las 4, es la cita, para poder hacer estas, bueno, diferentes acciones. Vamos a tener unos performance, un tuit callejero, para que se puedan unir todas las personas que, pues, que les interese, que yo creo que es de interés de todas las mujeres. Es importante porque el acoso callejero es algo que todas vivimos, todos los días, todo el tiempo, a todas horas, en todos los lugares, y pues de lo que poco se habla porque es normal, ¿no? Es algo que se acepta, pues es un piropo, ¿no? Hay hombres que dicen que nos gusta, que por eso nos vestimos como nos vestimos, para que nos digan cosas bonitas, ¿verdad? Cosa que creo que no es cierta, y creo que ninguna mujer aceptaría que eso es cierto, porque si nos vestimos como, pues como queremos, con minifaldas, con escotes o lo que sea, pues es porque queremos gustarnos a nosotras mismas y sentirnos cómodas. Entonces, el acoso callejero, pues es algo que no debería de pasar, que no tiene por qué estar pasando en ningún lugar, y que creo que si tantos estados se han sumado a esta acción, es precisamente porque es algo que cada vez es más preocupante, porque no sabes qué va a pasar después del piropo, después del adiós, chiquita, ¿no? O mi reina, o lo que sea que te digan, porque ahí no se detiene la violencia. Así empieza, pero no sabemos cómo puede acabar, y pues justamente hace rato hablábamos de esto del feminicidio, ¿no? Y de lo importante que es empezar a hablar de temas que son, pues, preventivos, como es el acoso callejero, que se puede detener, que se puede empezar a hablar de eso, para no tener que llegar a todas estas cosas de la alerta de género, de todos los feminicidios que hay ahorita en Morelos, en Estado de México, en Chihuahua y en todos los estados. Entonces, pues, es importante que acudan todas las mujeres, ¿no? Y los hombres también, que se solidaricen con nosotras, para poder tener un mayor impacto, para que seamos conscientes y también que tomemos nuestra parte de responsabilidad, ¿no? Porque a veces también solamente pues hablamos de esto, pero no sabemos cómo, no encontramos el espacio, y bueno, aquí está, para que todas nos podamos reunir, para que digamos que es algo que no nos gusta, que es algo que tiene que parar, porque, pues te digo, todo el tiempo, ¿no? Entonces no está, creo que no es algo que a ninguna mujer le guste. Mencionaste varias cosas importantes, y una de ellas tiene que ver con esta naturalización. Yo he escuchado en algunas capacitaciones que hemos impartido o en algunos otros espacios cotidianos, incluso con compañeras que pues tienen formación, que tienen participación en los movimientos sociales y demás, que ven un tanto, ven poco importante el tema del acoso, y muy específicamente el tema de los piropos. Es decir, todavía existe esta idea en hombres, en mujeres, de manera generalizada, de que los piropos son en primera parte de la cultura, ¿no? Que es un asunto cultural y que entonces pues también hay que defender ciertas tradiciones o costumbres y demás, como si la cultura fuera algo inamovible o algo estático durante toda la existencia de la humanidad. Pero que tiene que ver también con el asunto de el recibimiento o la recepción de estos piropos. El hecho de que haya mujeres, muchas supongo, que vean los piropos como eso, como piropos, como halagos, como parte de la cultura, y que por lo tanto tenemos que no solo soportarlos, sino a veces hasta agradecerlos, ¿no? O sea, esta perspectiva de que, bueno, me están diciendo cómo me veo. Creo que parte de nuestra chamba es desmitificar que tiene que ver con una responsabilidad de las mujeres, ¿no? Culpabilizar o responsabilizar a las mujeres de que lleguemos a pensar eso, incluso nosotras. Yo no sé si en algún momento lo pensamos y después de esta formación en género y en violencia y demás, bueno, ya fuimos transformando como estas ideas que de repente nos imponen desde que nacemos. Pero creo que algo que mencionaste es esta idea de que las mujeres somos quienes provocamos, pero además somos las que recibimos de manera agradecida y demás este tipo de frases, que digo, más bien nosotras ya lo llamamos acoso callejero, violencia psicológica, violencia verbal y demás, pero creo que la chamba está, por un lado, en decirles a las personas en general lo que sabemos al respecto, y otra de las cosas importantes que dijiste, la relación que hay entre que pases por una calle y te mamacen con el tema del feminicidio, con el tema de la violencia sexual, con el tema de una agresión, digamos, más graves, aunque todas son igual de importantes, pero mucho más graves, mucho más violentas en contra de las mujeres. Y hay por ahí, digo, de las últimas, porque no es la única, una chica violada sexualmente en Guadalajara, en Aguascalientes, que el rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes emitió una declaración en donde ponía en duda la responsabilidad de los agresores y más bien señalaba como probable responsable a la mujer, a la chica agredida. Uh-huh. Es decir, dijo algo así como, tenemos que investigar si no fue la chica la que provocó haber sido violada. Entonces, que un rector, que un líder de opinión, pero además alguien que se está dedicando a la educación de las juventudes en un estado, que diga eso, es como el colmo, ¿no? Como... Creo que quiero retomar nada más rapidísimo lo que decías, Bruja, en esta parte cultural que creemos que los piropos son normales, que son un halago y que incluso debemos agradecerlos como mujer o como mujeres. Creo que ahí es importante separar. A mí, como una mujer que tiene una vida de pareja, podría gustarme en algún momento que me dijeran, estás bien rica, o algún tipo de lo que me podrían decir en la calle que se llama piropo. Uh-huh. Pero estamos hablando que yo, en mi vida de pareja, lo permito, claro. Y no solo lo permito, lo disfruto, ¿no? Que creo que ahí es donde está lo importante. Así. El acoso callejero tiene que ver con que estos hombres se permiten decirte a ti cosas que creen que son como muy halagadoras y muy bonitas, y que la diferencia está en que una no lo siente así. Porque ni los conocemos, porque no nos importa quiénes sean y porque no tienen el derecho a estarnos intimidando en la calle de esa manera. Entonces creo que aquí esto es bien importante, porque puede ser que haya mujeres a las que les guste que les digan en la intimidad o su pareja de cierta forma, y que podrían ser algunos de esos piropos, pero una no es una regla general, Y dos, aquí estamos hablando del acoso que comúnmente, el acoso permitido y además el acoso del que los hombres automáticamente tienen el derecho de ejercer por ser hombres hacia las mujeres en las calles. Uh-huh. Porque es automático. Si yo acoso o le grito a alguien en la calle, a un hombre, a algún piropo, a mí me van a ver raro. A mí me van a ver extraño. Claro. Porque yo como mujer no tengo ese privilegio en esta sociedad. E incluso puedo ser víctima de una agresión sexual si aquel hombre al que yo me atreví a hacerle algún tipo de piropo decide decir que mi piropo está muy chido y que pues órale, vámonos, ¿no? Claro. Entonces creo que esas son cosas como bien diferentes que tienen que estar muy claras, ¿no? Sí, el asunto de esta sensación que bien decías, Paula, yo creo que hay muy pocas mujeres, digo, para no decir ninguna, porque entonces pensarían que conozco a todas las mujeres del mundo y no es así, pero de verdad me sería muy, muy fácil decir que la mayoría de las mujeres hemos vivido acoso, hemos vivido estos momentos cortos, largos, fuertes o más sutiles de violencia en las calles. Muchas veces, digo, sobre todo en un contexto tan violento como el que estamos viviendo ahora y conociendo lo que es capaz de hacer la humanidad entre personas, de repente nos volvemos como mucho más... ¿qué será? Como mucho más perceptivas de estas violencias sutiles que ya no nos parecen tan sutiles, ¿no? A lo mejor en otro contexto, en otro momento de la historia, que te mamasearan, yo no sé, en realidad tendríamos que preguntarle a mujeres mayores, quizá, no sé, pero a lo mejor era, podría ser violento o podría hacerte sentir mal, pero no al nivel que estamos viviendo ahora, ¿no? Porque creo que, y sobre todo quienes trabajamos con estos temas, pues de repente te dicen mamacita y ya estás pensando qué hacer si entonces se bajan del coche o para dónde correr o ir en contra del sentido de los coches porque así es más fácil que tú puedas huir. O meterte a algún lugar para que ya no te... O ya estás viendo a qué lugar meterte. O sea, ya no es solo el tema de la palabra o la frase, que muchas veces es esto que decías, Andrea, de me siento con el derecho porque soy hombre y entonces las mujeres son propiedades de los hombres, en donde estén, en los espacios públicos o en los espacios privados o donde estén, las mujeres son propiedad de los hombres, y que a lo mejor las mujeres se puedan sentir halagadas o no, pero creo que cada vez va siendo más esta sensación, digo, porque aparte también se habla más de la violencia de género, ¿no? Claro. Ya es como un discurso más cacareado, pero creo que esta relación entre el miedo que te da el contexto en el que estamos viviendo y el saberte mujer, porque sabemos que la violencia generalizada, pues ahí está, pero la violencia sexual, o sea, la violencia contra las mujeres tiene estas connotaciones sexuales de tortura, de violación, de exhibición del cuerpo. Decían por ahí algunas investigaciones que los asesinatos, por ejemplo, de hombres, la mayoría son con arma de fuego, no porque sean menos importantes o menos violentas o menos importantes de visibilizar, pero la crueldad y la tortura que se ejerce en contra de los cuerpos de las mujeres es excesivamente brutal, ¿no? Y además tiene que ver con algo, una cuestión de género. Así es. O sea, siempre se resalta el hecho de que es mujer y entonces las agresiones están vinculadas o centradas a al aparato reproductivo, así es, a los senos, etcétera. Sí, hay mutilación, hay violación antes, durante y después de asesinarlas. O sea, son cosas que pues ahora estamos viendo una violencia exacerbada de manera muy general, pero bueno, en estos casos que pues tenemos que hablar en el estado de Morelos, en Chiapas, en el estado de México y en donde más está analizando lo de la alerta de género, hay otro estado por ahí, el estado de México, Chiapas, ya. Morelos y hay otro. Ahorita tratamos de recordar, pero de verdad son condiciones que además no podemos obviar ni podemos acallar, ni podemos ni siquiera tratar de ocultar cuando ya son más que evidentes. Y creo que las acciones, o sea, cuando vemos el problema tan grande de los asesinatos, de la tortura, de la violación sexual, pareciera algo que es muy complicado confrontar y que probablemente ni siquiera desde una administración con voluntad política o con una visión progresista o lo que sea, de derecha, de izquierda, de centro, creo que el problema va mucho más allá. Y entonces, justamente como no podemos incidir de manera directa en que esto deje de suceder de la noche a la mañana, pues justamente lo que hacemos es exigir sanción, ¿no? Que es como lo básico, que el piso básico que se necesita, atención a las familias o a las mujeres agredidas y demás. Pero creo que el tema de la prevención es se traduce en acciones mucho más concretas, mucho más directas, mucho más inmediatas, y es ahí donde se inserta esta campaña, que además hay muchos estados de la República que lo están retomando. ¿Tienen por ahí las fechas y los lugares? En todo el país va a ser el 24... 25 y 26. Ajá, 24, 25 y 26. Sí, en algunos estados. Bueno, depende del estado del día. O sea, viernes, sábado y domingo. Y domingo. Okay. ¿Y saben qué estados más o menos se están sumando? Sí, está San Luis Potosí, está Sonora, está Baja California, está Chiapas, está Guerrero, Puebla, Tlaxcala y Coahuila, me parece que también estaba ahí, y ya no recuerdo, Hidalgo también, y Querétaro. Y ahí está, sí, el caso de Guerrero, ¿no? Que pese a este contexto que se está viviendo tan, tan violento, pues con tanta desesperanza, con tanta indignación, pues hay compañeras que se están sumando a esta campaña y que pues justo que se tiene que cuando se tiene que hacer, porque en estos contextos tan adversos donde la violencia está tan exacerbada, se acentúa en las poblaciones que están en situación de vulnerabilidad, y en este caso una población que continúa estando en una situación de vulnerabilidad somos las mujeres. Entonces, cuando más tenemos que salir y exponerlo, porque ahorita, o sea, son estos, hablando como del caso específico de Ayotzinapa, son estos 43 estudiantes, ¿no? Pero después, ¿qué va a hacer, no? En Guerrero hay un alto índice de feminicidio, claro, muy, muy, muy, muy fuerte. Entonces sí tiene que haber una visibilización, porque incluso las personas, que a mí es algo que siempre me llama la atención, las personas o los activistas que están en los movimientos sociales a veces entienden poco de este tipo de temas, claro, como es el acoso. Sí, lo ven poco importante también, ¿no? Claro. O sea, el tema es la desaparición forzada, sí, el tema es los asesinatos, el narco relacionado con el gobierno, que claro, por supuesto, está ahí sobre la mesa y hay que comentarlo y hay que platicarlo en todos los espacios que no sea posibles. Pero, pues digo, sabemos que el tema de la violencia de género pues está en esos y en todos los espacios, ¿no? De manera muy específica, de manera pues mucho más profunda. Hay esta frase en la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana de Olimpia de Gush, uh-huh, en 1791, que decía algo súper claro: mientras se olviden, se rechacen, se hagan a un lado, palabras más, palabras menos, los derechos de las mujeres, van a continuar las tragedias públicas y van a continuar las corrupciones en los gobiernos. Uh-huh. Entonces, cuando te pones a pensar que eso se decía hace tantos años y que ahí estaba la respuesta, o sea, una de las grandes respuestas para resolver los asuntos que tienen que ver con las tragedias públicas que en México tenemos, bueno, una lista de verdad interminable, o las corrupciones en los gobiernos, que no sé qué lista sería más larga, cuál de las dos, pero van juntas. Cuando nos damos cuenta que quizá una pequeña respuesta, una pequeña luz sea garantizar los derechos de las mujeres, recordar los derechos de las mujeres, defender los derechos de las mujeres, promover los derechos de las mujeres, defenderlos, pues probablemente estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Uh-huh. Y no solo en el tema de las mujeres, sino no, quizá no existiría Ayotzinapa, o Atenco, o Aguas Blancas, o Acteal, o ABC, o los casos en Morelos de desapariciones, de asesinatos, Juan Francisco. O sea, a lo mejor no existiría eso si se hubiera promovido y respetado y garantizado los derechos de las mujeres. Porque entonces hablamos, dentro de estos términos feministas, de una construcción de paz, de una construcción de condiciones dignas y justas para todas las personas. Y eso empieza con la prevención y con decirles a los hombres, de la edad que sea, en el contexto que sea, con la cultura que sea, con la ideología que sea, no estamos de acuerdo con lo que nos dicen en la calle. Y no solo eso, sino seguiremos exigiendo que ya no suceda, ¿no? El caso, por ejemplo, del acoso en la legalidad está, porque digo, a fin de cuentas es una violencia de la que poco se habla, uh-huh. Pero hay por ahí también como iniciativas, como trabajos al respecto de esto, ¿no, Andrea? O sea, de trabajar el acoso como un delito, por ejemplo, de tipificarlo. Pues sí hay como intentos, sobre todo en la Ciudad de México, de sancionar el acoso. Y un ejemplo así como súper claro es el del metro. En el metro, además de que te separan los vagones en horas pico, ya hay como sanciones en el mando de policía y buen gobierno del Distrito Federal para los hombres que agreden a las mujeres, o sea, que acosan a las mujeres dentro del servicio público, en este caso el metro. Sin embargo, es muy complicado porque las mujeres, no las mujeres, la palabra de las mujeres en esta sociedad siempre se pone en duda, siempre. Si algún hombre dice, es que él me hizo algo, es como, pues sí, es cierto, lo está diciendo el señor. Pero si una mujer dice, es que él me violó, es como, no puede ser. ¿Usted qué hizo para que ella hiciera eso? A ver cómo viene vestida, ¿no? Exactamente. Entonces, ahí está lo complicado, o sea, que hay como muchos prejuicios alrededor todavía de la violencia contra las mujeres, y eso es lo que lo hace complejo, ¿no? Su sanción lo hace complejo, porque probarlo, a tener pruebas al respecto, se hace muy, muy complejo también. Ahora, como sociológicamente hablando, ¿qué más evidencia tenemos de que el acoso en las calles es real que el que vivimos todas las mujeres diariamente? Claro. O sea, pregúntenle hombres a sus hermanas, a sus tías, incluso a sus abuelas, ¿no? Porque no es una cuestión ni de edad. Sí, no, ni de edad, ni de nada. Ni de preferencia sexual, tampoco de estatus, ¿no? De estatus social o de económico, de poder económico, ¿no? Tampoco tiene que ver con eso. O sea, es una condición que nos sucede por tener una vagina y un par de senos, ¿no? Así es. Y para hablar concretamente de la acción a realizarse este sábado, ¿nos podrías repetir los horarios y las actividades como en concreto que se tienen planeadas? Porque además ha sido como súper complicado reunirnos y vernos y ajustar las agendas de todas las compañeras que están tan ocupadas, pero de verdad consideramos que es un tema sumamente importante, que además en el marco de una campaña nacional es importante hacer visible las condiciones específicas de cada estado, y bueno, en el caso de Morelos, que bueno, tenemos ejemplos también importantes que difundir. Entonces, que nos digan otra vez el horario y el lugar y demás, por favor. Es a las 4 en el Zócalo de Cuernavaca, donde está el nuevo Zapatita, bueno, ya no está nuevo, y vamos a tener dos performances y un tuit callejero. Entonces va a estar el material, vamos a estar nosotras para que pues se acerquen, para que pregunten, para que participen y se unan también a las actividades. Y bueno, yo quería comentar hace un rato que estaba escuchando esto de la cultura, ¿no? Y de todo eso, que pues las mujeres seguimos siendo un objeto sexual, ¿no? O sea, todo el tiempo estamos viendo publicidad. Claro. Que cosifica a las mujeres. Y yo pensé hace rato que hablaban de la cultura, ¿no? Es que es algo, es un tema súper complicado porque tenemos en la televisión abierta comerciales, claro, en los que las mujeres son objeto de cambio, ¿no? Entonces, en cualquier momento puedes usar a la mujer para lo que tú quieras, si ya no la quieres, te deshaces de ella. Y entonces, pues estamos luchando contra un monstruo gigantesco. Y por eso es súper importante que todas las mujeres se unan a esta acción, porque se minimiza, como decía Andrea, lo que dicen las mujeres. Si tú te sientes agredida, estás exagerando. Si te dijo mamacita, ay, pues es que tienes que tomarlo por el lado amable, ¿no? Y te molestas por sí. eso, pues si te está diciendo que qué bien te ves. Te estás diciendo que te ves bien, ajá. Entonces, yo creo que es momento de decir, ¿no? En el Zócalo a las 4, que ya no queremos más acoso callejero, que ya basta de todo esto, que no es algo agradable, que como decía Andrea, no te lo están pidiendo, ¿no? No es algo que hagan con tu consentimiento. Claro. Es algo que hacen porque se creen con el derecho y porque las mujeres seguimos siendo eso, un objeto sexual de los hombres, nada más, ¿no? En muchos lugares, en muchos espacios y en todas las épocas, como hace rato decías, ¿no? Que es algo súper súper triste, suena muy triste, pero creo que es algo en lo que tendremos que seguir trabajando constantemente, porque pues obviamente no es algo, el sábado no va a ser algo que vaya a cambiar, claro, las cosas radicalmente, pero es algo a lo que hay que aportar y con lo que hay que seguir trabajando. Sí, y no hay de otra, porque una de las cosas que ya mencionaban es este valor que tiene la palabra de las mujeres. ¿Cómo es cómo vamos a poder visibilizar y obligar a las autoridades a sancionar una acción como un piropo en la calle o una nalgada o un acercamiento violento si a las compañeras de Atenco las torturaron sexualmente un montón de policías de la Federal Preventiva y la Fiscalía Especializada en Delitos en Contra de las Mujeres fue y dijo que esas lesiones que tenían en la vagina habían sido provocadas por ellas mismas? O sea, cuando te encuentras con estos casos que yo siempre lo expongo porque también de repente pienso que es un poco más sencillo sensibilizar a la gente cuando le hablas de estos casos como tan viles, tan crueles y que además pues han tenido pues toda una vida de lucha para llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de Atenco, o el caso de Inés Fernández o de Valentina Rosendo, que fueron violadas por militares en frente de sus hijos y que hubo cómo comprobarse quiénes habían sido, en qué momento, cuándo, cómo, dónde. Y con todas estas pruebas, lo único que sucede es que 11 años después le den una disculpa pública. ¿Cómo te imaginas poder ir con alguna autoridad y decirle, este hombre me hizo sentir mal porque me dijo mamacita, y entonces exijo mi derecho a caminar libre por las calles, a que se le sancione al hombre que me agredió y a la no repetición de los hechos, ¿no? Porque en pequeña o en gran escala, pues lo que buscamos es eso, justicia, verdad, memoria, reparación de los daños y no repetición de los hechos. ¿En cuáles? En todos esos casos que nos parezcan violentos, no solo como en estos grandes temas tan importantes y que nos mantienen en alerta, indignadas y demás, sino también en esos hechos cotidianos en donde, bueno, quiero salir a la calle sin sentir que a lo mejor no regreso o simplemente que me van a agarrar una nalga porque se sienten con el derecho de hacerlo o que voy caminando y entonces veo a tres tipos y mejor me bajo de la banqueta y los rodeo porque siento esa presencia, esa mirada, o aunque no haga nada, esa posibilidad, ¿no? Entonces todo el tiempo estás como alerta de, bueno, caminaré por aquí o me iré por allá, o cómo me verá ese hombre que está ahí, qué intenciones tendrá, y entonces te vuelves como con este delirio de persecución, que más que delirio tiene que ver con una realidad concreta que estamos viviendo, ¿no? Entonces, pues hacerles la invitación a todas las personas, no solo a las mujeres, sino también a los hombres, porque este es un tema pues que también evidentemente los corresponsabiliza, O sea, queremos que las mujeres vayan y con estos tweets callejeros, con este performance, pues obviamente podamos entender o compartir las experiencias de manera que no nos sintamos solas, no sintamos que solo a nosotras nos pasa, uh-huh. o que a lo mejor yo me siento incómoda, pero ¿para qué le digo a mi amiga, que seguramente se siente muy cómoda con que la mamacen? Sino más bien generar estos espacios, además en espacios públicos que son nuestros, pero con esta intención de sí decirles a las mujeres, veamos las cosas distinto y hagamos algo al respecto, pero también a los hombres, no solo en un afán de señalarlos o de culpabilizarlos de esta manera como tan banal de sí, tú tienes la culpa y entonces todo lo haces mal por el simple hecho de ser hombre, sino más bien irnos corresponsabilizando, y aquí está Helios escuchando muy muy atento. Eso me da mucho gusto que hoy le haya tocado a Helios hacer los controles. Ya nos irá diciendo sus opiniones, que seguramente las tiene. Pero de verdad, invitar a los compañeros que quieran sumarse a esta acción, a esta exigencia, no solo porque tiene, o sea, no solo en esta visión de, claro, puede ser tu hija, puede ser tu mamá, puede ser tu hermana, puede ser tu novia, y de repente ahí ya no les parece como tan de machines, ¿no? Ya no les parece tan divertido. Pues si se piropean a otra mujer, pues seguramente les parecerá muy agradable, pero si les dices, bueno, es tu hermana, o es tu novia, o es tu hija, o es tu prima, o es tu amante, o es tu abuelita, ya no les parece tan mal. Pero tenemos que llegar al momento en que le digamos, no, es que es una mujer, y que les parezca tan indignante como si les dijéramos, es tu hija, o es tu novia, o es tu mamá, o es quien sea, o es un hombre, o es un homosexual, o es una compañera transexual, o es quien sea. Entonces el chiste es como ir pues cambiando prácticas cotidianas, cambiando hábitos, cambiando estas costumbres que de repente quieren que se queden ahí muy arraigadas entre hombres, mujeres y personas, ¿no? Entonces, pues hacer la invitación. No sé si quieran hacer algún comentario. Nos da un montón de gusto porque Elena de Hoyos nos está escuchando. Dice, ya estoy aquí con ustedes. Pues ya te mandamos todos los besos y los abrazos. Tienes que escuchar la repetición. Qué bien te mereces. Sí, va a tener que escuchar la retransmisión el viernes por la colectiva feminista a las 4 de la tarde o el domingo al mediodía por rednosotrasenelmundo.org para que escuche todos los besos y los halagos que le hicimos a Elena de Hoyos con todo nuestro cariño. Dice, acá está Soch Guzmán haciendo comentarios que no sé si son para el, espérenme. Bueno, nos está mandando información que ahorita vamos a leer sobre la acción de el sábado. Y acá está Helios de Ticuán también haciendo comentarios. Ven a decirlos acá al micrófono si quieren. No, de verdad, esperamos que esta acción pues tenga no solo éxito, digamos, este sábado a las 4 de la tarde, sino que haya repercusiones en las acciones cotidianas de las personas. Es este sábado 25 a las 4 en el Zapatita. Pues ya se le quedó ese nombre, así que... Sí, y hay también la intención de ir a promover esta actividad el viernes al programa de Flor de Ciré, este programa Mujeres Tomando Té, que se está retomando en el Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, lo cual nos da mucho gusto porque es un proyecto sumamente importante en el estado de Morelos. Son pioneras en hacer radio con perspectiva de género, Flor de Ciré y las demás compañeras de SIDAL. Así que, pues el viernes a las 11:30 de la mañana seguramente habrá alguna compañera que esté promoviendo esta actividad. Y también dice Marina, que también nos está escuchando, un abrazo a Marina, también compañera poeta, editora, feminista, hermosa Marina, le mandamos un besote. Pues no sé si quieran hacer algún comentario final, Andrea, Paula, al respecto de el tema del acoso callejero. Pues que vayan el sábado. Eso que es lo más importante. Que es importante que haya más mujeres que se sumen a estas voces que estamos diciendo, queremos calles sin acoso, queremos sentirnos seguras en donde caminamos, porque nosotras ya estamos convencidas de que eso no es normal, pero necesitamos más mujeres y más hombres que vean esto realmente como el problema que es, como la carga tan negativa, social y problemática que trae, y que lo vean como lo que es, un problema de violencia que ya no queremos que exista y que sabemos que no lo vamos a lograr en este año o en el que sigue, que es un trabajo de todos los días, permanente. Pero les invitamos a que se sumen, porque yo sí quiero sentirme segura al caminar en las calles de Cuernavaca, de mi ciudad y de mi estado, y por supuesto de mi país, ¿no? Claro. Porque no es normal tener miedo y tampoco es normal dejar que las demás tengan miedo. Entonces, pues esa es la idea, que vayan y que se animen a decirlo en voz alta, ¿no? Que queremos calles sin acoso. En voz alta y acompañadas, ¿no? Exacto. Que también eso es bien importante. Paula, ¿algo con lo que te despidas? Pues creo que Andrea ya dijo muchas cosas. Bueno, ya dijimos muchas cosas todas aquí hoy. Pero pues recordar que es una lucha súper importante, que tiene que ver, como ya decías, con hombres y con mujeres, que tiene que ver con empezar a lograr pequeños cambios y empezar a hacer cosas positivas más allá de los taxis rosas y de los vagones del metro, que ya decía Andrea, que yo de repente no entiendo mucho, ¿no? Porque todas sabemos que es algo que tal vez ahora es necesario, pero que no tendría por qué pasar. Porque además siento que también es como seguir repitiendo la idea de que las mujeres tenemos que aislarnos, tenemos que estar en otra parte, cuidadas, protegidas por el gobierno, por el Estado, que no podemos nosotras responderle a un hombre, ¿no? Tal vez, o andar solitas por la calle, porque es muy peligroso para nosotras. Entonces, pues la importancia, ¿no? Esa es la importancia de, bueno, y más lo que ya dijimos aquí, lo que dijo Andrea, de esta acción contra el acoso callejero, y pues que asistan también, ¿no? A las 4 nos vemos en el Zócalo. Así es, esta idea de que este tipo de acciones como los taxis o los autobuses o los vagones rosas exclusivos para las mujeres, lo necesitamos exigir como un paso en el proceso, ¿no? Uh-huh. O sea, no nos podemos quedar ahí. Son acciones de emergencia, sí, que lamentablemente necesitamos en este momento en el que pues la violencia de verdad se sale de nuestras manos, pero no lo podemos ver como un fin, sino como parte de un proceso en el cual sigamos buscando cada vez más espacios en donde podamos transitar, habitar, movernos y demás de manera libre, de manera con igualdad de condiciones, con igualdad de derechos entre hombres, mujeres, personas y demás, y que pues sí es bien, bien importante ver esto como acciones de emergencia, más no fines, ¿no? Más sí. No acciones acabadas, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que esta reflexión pues la dejamos ahí para terminar este espacio, porque además hoy, que fue una acción global por Ayotzinapa, queremos alcanzar la manifestación en donde esté. Nos da mucho, mucho gusto ver a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos levantarse para exigir justicia, organizarse dentro de las facultades, hacer este paro de 48 horas que se suma a las... Y que además fueron muchísimas escuelas, ¿no? Fueron muchísimas escuelas a nivel nacional, uh-huh. Bueno, las universidades del DF, sabemos, la UNAM, la UAM y demás, las prepas, pero el ver de verdad a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos reaccionar de esta manera nos parece pues muy, muy valiente, es algo que se tiene que decir porque no siempre sucede. Y pues ahora hubo manifestación en la mañana y habrá manifestación, bueno, hubo manifestación a las 4 de la tarde, que intentaremos alcanzar, supongo que en el Zócalo de Cuernavaca. Así que pues vamos a cerrar, pero yo no me quiero quedar con este tema ahí en el aire porque me parece muy importante. El día de ayer, 21 de octubre, las compañeras de CIMAC sacaron a la luz pública la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del DF por el allanamiento que ocurrió en las instalaciones de CIMAC en 2011. En 2011, esta organización, Comunicación e Información de la Mujer, AC, sufrió el segundo allanamiento y a tres años y medio, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, con muchas dificultades, con un proceso pues sumamente largo y complicado, emite esta recomendación pues muy, muy importante, en donde determina que la Procuraduría General de Justicia del DF violentó las garantías fundamentales de las y los integrantes de Comunicación e Información de la Mujer, CIMAC, al negarles el acceso a la justicia por no indagar con la debida diligencia el robo a las oficinas de la organización civil ocurrido en mayo de 2011. O sea, tres años después, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal dice la Procuraduría también del DF violentó las garantías fundamentales de la organización y de las personas al no indagar con la debida diligencia este allanamiento, después de que las compañeras pues obviamente estuvieron ahí en pie de lucha diciendo que por supuesto la labor periodística feminista que realizan tenía absolutamente todo que ver con el allanamiento, mientras que las autoridades decían que había sido un robo común, ¿no? Que había sido ahí un par de hombres sin ninguna intención que vieron fácil meterse a una organización que justamente se dedica a la defensa de los derechos humanos, que se dedica a la difusión de este tipo de informaciones incómodas. Así que lo vieron tal cual como una casualidad y tres años después dicen, no, espérate, aquí hubo algo extraño. Lo importante es que se emite esta recomendación, que pues también tenemos que analizar si tendrá que ver con la publicación del informe, esta publicación del segundo informe, en donde se habla de la impunidad de cuatro casos, digamos, emblemáticos, y uno de ellos justamente es el allanamiento de CIMAC. Se han dedicado, por supuesto, a difundirlo en todas las presentaciones en los estados de la República, y de repente pues se les ocurre que sí hay que emitir una recomendación por la impunidad que permeó en la investigación o en la falta de investigación de este allanamiento. Así que ahí en la página de cimacnoticias.com.mx pueden encontrar la nota de esta recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos del DF, pero también por ahí estamos rolando la liga de la recomendación completa. Es bastante amplia, pero vale mucho, mucho la pena conocerla, leerla, conocer el caso del allanamiento a CIMAC, porque pues nos habla justamente de la violencia, de la persecución, de la censura y por supuesto de la violación a la libertad de expresión que se encuentra en todo el país, en muchos casos, sobre todo con mujeres periodistas, y que todo esto se pueda analizar desde un caso particular, como el caso del allanamiento a CIMAC. Así que, pues bueno, reconocemos la labor que tuvieron que hacer las compañeras para que se emitiera esta recomendación, y la estaremos difundiendo en las redes sociales en estos próximos días. Por lo pronto ya nos vamos, son las 6:07 p.m. y nos vamos a ir con una rolita justamente de Mare Advertencia Lírica, que esperamos que nos esté escuchando desde Oaxaca. Le mandamos un abrazo con toda nuestra admiración y saludamos también a, déjenme ver, está Nancy Chillopa, dice desde mi pueblo mágico. Allá está en Tlayacapan. Le mandamos un abrazo a Nancy. Dice que está con su mamá, así que librada también. Un abrazo para ti. Y gracias por escuchar este espacio. Seguramente Nancy estará acá en Las Brujas de Venus muy pronto. Saludo también a Soch, que nos estaba mandando información. Dice que al final de la acción del sábado en contra del acoso en las calles, habrá una intervención, un mural de una compañera que viene del DF. Está en Facebook como Yuria Poema de Mal Tiempo y un compa suyo con una intervención musical. Así que habrá mural, tuit callejero, performance, música y pues un montón de actividades ahí. Además un punto de reunión para compañeras que además nos queremos un montón. Entonces, pues el sábado por ahí nos vemos. Dice Ale Sayas, que por cierto tiene un programa aquí en Las Brujas de en Radio Chinelo, perdón, de ciencia. ¿Qué día es? los viernes a las 6, de 6 a 7 está El Gusanito, un programa de ciencia que conduce Ale Sayas y su equipo. Le mandamos un abrazo. Dice, muy buen programa el de hoy. A veces es complicado la primera reacción ante esos piropos, chiflidos, claxons. Muchas veces es responder agresivamente porque enoja. Pero pues uno no gana mucho. De un tiempo acá prefiero verlos a la cara y decir buenos días. Así al menos evito que la mirada se vaya para otro lado. Pero gracias por esas campañas, es importante darle importancia y hacerlo notar. Pues así es, de repente somos medio aguerridas y nos gusta hacerla de emoción, pero ya luego le pensamos, ¿no? Claro, medimos bien el contexto, medimos no, si estamos no solas, acompañadas y demás. La violencia con más violencia, así eso es. Jamás. Y que tampoco somos heroínas, ¿no? O sea, no vamos a arriesgar la vida porque sabemos que en este contexto así sucede, pero pues de repente también es inevitable tener una reacción así. Pues ya nos vamos, de verdad muchas gracias a toda la gente que estuvo con nosotras. Recuerden que los viernes por la colectiva feminista.org.sv a las 4 de la tarde y los domingos por rednosotrasenelmundo.org al mediodía se retransmite este espacio de las Brujas de Venus, y como siempre pues está el podcast en la página www.lasbrujasdevenus.radiochinelo.mx. Nos escuchamos el próximo miércoles, esperamos que con Elena de Hoyos y la colectiva aquí en esta mesa, en este espacio. Por lo pronto, muchas gracias, Andrea. ¿Qué actividades hay en la Baraque? Rapidísimo, esta semana. Esta semana no tenemos ninguna actividad especial. ¿Alguna promo? Tenemos todos los días antes de las 11 a 2x40 la cerveza. Muy bien. Y la semana próxima, el 31, el viernes, tenemos una noche de brujas. Pero de brujas, no de Halloween, de brujas mujeres, de brujas sabias, con todo este... Cámbialo para el sábado, André. ¿No lo podemos repetir? Bueno. Tenemos vamos a tener a una intervención de Marina, todavía no hemos decidido bien cómo va a estar y qué va a ser, pero va a ser una intervención que tiene ya cosas muy lindas, muy bonitas. Y todo con la reivindicación del ser bruja en el sentido de la mujer sabia, de las mujeres sabias, y retomando por ahí esta famosa frase escrita en algunas de las miles de manifestaciones feministas que decía, nosotras somos las brujas, las hijas de las brujas que no pudieron quemar, ¿no? Entonces esa es como la idea, ojalá que puedan estar, queremos a muchas brujas con mucha buena onda porque ahí seguro haremos algo simbólico para de reconciliación y con el ser bruja y como en términos pues de poder vivir el ser mujer de manera distinta, ¿no? Porque pues ya saben que si no somos brujas somos putas, entonces pues mejor brujas y putas al mismo tiempo. Oh, pues súper chido, pues ahí nos vemos en la Baraque, que está en Boulevard Juárez 501, esquina con Motolinía, acá en el centro, justo en la glorieta de Benito Juárez, así que pues ahí les esperamos todos los días, que vayan a echarse una chelita. De miércoles a sábado, de miércoles a partir a sábado. De las 6 de la tarde, y tenemos una convocatoria abierta para músicos y artistas que quieran mandarnos su material para exponerlo o para tocar. Excelente. En la Baraque. Entonces super. Ahí yo creo que a través de La Bruja y en la página de Radio Chinelo, claro que sí, les vamos a poner la información. Y está en La Baraque Cuerna ahí en Facebook, así uh-huh. que pues hay muchas maneras de ponernos en contacto. Muchas gracias, Paula, muchas gracias, Andrea, siempre es un placer muchas tenerlas gracias. Por acá. Nos vemos el sábado a las 4 en el Zócalo y nos escuchamos el próximo miércoles, como siempre, de 5 a un poquito más de las 6. Ya nos vamos comportando, son 6:15. Gracias, Helios. Nos vamos con Mare Advertencia Lírica. Muchas gracias y muy buena tarde. ¿Cuántas vidas más tendrán que acabarse? ¿Cuántos muertos más? ¿Cuántos culpables? ¿Cuántos más tendrán que esconder su coraje? ¿Cuántas familias tendrán que esperar que pase? ¿Cuánta sangre más? ¿Cuánta injusticia? ¿Cuánto ya?